estábamos comentando ahora que el próximo sábado hay esta comida de Escola Cordis Jesu que han organizado por iniciativa de algunos de los compañeros antiguos, que hay mucha ilusión que vayamos todos con las familias. Entonces, como que parece que habrá una misa al mediodía, el sufragio del alma del padre Orlandis y de los difuntos de Escola y nuestras familias, y después la comida en el restaurante Diagonal. Yo creo que la misa y la comida y la sobremesa y todo, cada uno habrá tenido sus compromisos familiares y sus habrá empleado el sábado en eso, y no combinaría que hubiese después acto aquí. No creo que se pueda quedarlo, o sea que yo prefiero no hacer nada, ¿eh? O sea que quedaremos para aquí 15 días. Entonces hoy voy a terminar haciendo lo que había comenzado a hacer el sábado último que hemos estado aquí, que es leer el número de cristiandad sobre Cristo Rey. Habíamos leído gran parte de él, la mitad del número, y ahora voy a seguir. Repito un momento para recordar lo que leímos. Leímos el Salmo segundo, un fragmento de Isaías, la profecía de Dios Guerrero, Príncipe de la Paz. Habíamos aludido al sentido del título de la nota editorial, Fuera de Cristo no hay camino, que es lo que enseñan los papas en sus documentos pontificios y la Sagrada Escritura, introduciendo esta nota con ese título, que realmente creo que nos conviene mucho releer y meditar siempre este artículo de Padre Orlandis. Yo voy descubriendo cada vez más motivaciones de aliento y de esperanza cristiana y de seriedad. Después leímos de la documentación reunida con el título La paz de Cristo, el reino de Cristo, es tomada del Augie Arcano, que ya había leído yo aquí en este mismo curso bastantes párrafos del Augie Arcano. Leímos los párrafos de los profetas citados por el Papa Pío XI. Después leímos de un artículo sobre la esperanza de la Iglesia los textos fundamentales del Papa Pío IX, del Padre Ranieri y del Concilio Vaticano II, en que se apoya la tesis de este artículo. Ahora sigo leyendo sobre ese mismo tema de la esperanza, la documentación de la liturgia actual reunida con el título La esperanza ecuménica en la oración de la Iglesia. El día 29 de diciembre, en el oficio de Laudes, se dice así: haz en alabanza de tu Hijo, cuyo día previó Abraham con gozo, y lo esperaron los patriarcas y lo anunciaron los profetas y lo desearon las naciones, que todo Israel sea salvo. La cita del Epístolo a los Romanos sobre la profecía de la conversión de Israel. En el día 31 de diciembre, en el oficio de Laudes, la Iglesia reza así: oh Cristo, Dios y hombre, que eres el Señor y el Hijo de David, que cumples las profecías, te rogamos que Israel te reconozca como Mesías. El día 2 de enero, en las Laudes, se dice así: oh Cristo, glorificado por los ángeles y anunciado por los pastores, a quien Simeón y Ana proclamaron y predicaron, te rogamos que tu evangelio sea recibido por el pueblo de la promesa. Es Israel, Israel de la carne, es el pueblo de la promesa. Porque primeramente a los descendientes de Abraham se hicieron las promesas. Los herederos de esta promesa hemos sido todos los gentiles por la misericordia de Dios. Pero la promesa se hizo inicialmente al pueblo de Dios. Primer llamado a la redención. Las vísperas del día 7 de enero se dice así: tú que riges cielo y tierra con tu dedo, haz que los pueblos y sus gobernantes reconozcan tu poder regio. La misma plegaria, diríamos, que la encíclica Miserentissimus dice que es el espíritu de la fiesta de Cristo Rey. Las vísperas del primer domingo, en tiempo ordinario, se dice así: concede que entre en tu reino la plenitud de las naciones, que de este modo todos los pueblos se salven. Las vísperas de la fiesta de Cristo Rey, el domingo último del año litúrgico, dice así: heredero de todas las naciones, congrega a la humanidad con todos sus bienes en el reino de tu Iglesia, que el Padre te entregó, para que todos te reconozcan como cabeza en la unidad del Espíritu Santo. Venga a nosotros tu reino. Después siguen dos artículos más técnicos, más teológicos, diríamos así, en sentido conceptual, con muchos documentos en las notas, sobre todo, de esta misma doctrina de la Uyarcán y de la doctrina del Concilio Vaticano II y Paz Interis. Un artículo se titula La única paz. Es una documentación y un razonamiento sobre la misma tesis que hemos visto en la Uyarcán. Leo algunas referencias que se citan en este artículo. Gaudium et Spes, el documento que hemos comenzado a estudiar, el Vaticano II. El hombre logra esta dignidad cuando, liberado totalmente de la cautividad y de las pasiones, tiende a su fin con la libre elección del bien, se procura medios adecuados para ello con eficacia y esfuerzo crecientes. La libertad humana, herida por el pecado, para dar la máxima eficacia a esta ordenación a Dios, ha de apoyarse necesariamente en la gracia de Dios. Esa es la absoluta necesidad de la gracia. Esta doctrina que los documentos pontificios aplicado a las dimensiones sociales del hombre, las dimensiones económicas y educativas, internacionales y políticas, es la simplemente es una explicitación de la doctrina de la Iglesia siempre enseñada. Por esto en este artículo se citan también cánones de concilios antipelagianos antiguos. Si alguno dice que por el pecado de prevaricación de Adán no fue todo el hombre cambiado, es decir, cambiado en peor según en el cuerpo y en el alma, sino que cree que quedando ilesa la libertad del alma, solo el cuerpo fue sujeto a la corrupción. Si alguno cree esto, engañado por el error de Pelagio, se opone a la escritura. Una cita de Santo Tomás, que alguna vez habíamos comentado también, que dice así, en la prima secunde, cuestión 109. En el estado de naturaleza íntegra, es decir, si el hombre no hubiese pecado, en cuanto a la suficiencia de su virtud operativa, podía el hombre, por sus fuerzas naturales, querer y obrar el bien proporcionado a la naturaleza, cuál es el bien de la virtud adquirida, aunque no un bien superior a la naturaleza, como es el bien de la virtud infusa. Pero en el estado de naturaleza caída, es deficiente también en lo que puede según su naturaleza. De manera que no le es posible obrar el bien en toda su amplitud con las solas fuerzas naturales. Sin embargo, como la naturaleza humana no está de tal modo corrompida por el pecado que esté privada de todo bien de la naturaleza, puede uno, incluso en el estado de naturaleza caída, en virtud de su naturaleza, hacer algunos bienes particulares, como edificar casas, plantar viñas y otras cosas semejantes, pero no todo el bien que es connatural al hombre, hasta el punto de que no sea deficiente en alguna cosa. O sea, el hombre caído no puede, de hecho, realizar aquello a lo que de suyo la naturaleza está ordenada, ¿eh? Lo que es lo mismo que pasa en el orden del conocimiento, del conocimiento de Dios por la razón, que nos encontramos con el tremendo misterio de que el hombre, que es capaz de conocer a Dios racionalmente y que está enseñado por la escritura y definido dogmáticamente por la Iglesia, que el hombre tiene tal capacidad, no obstante, de hecho, históricamente, socialmente, psicológicamente, diríamos, se encuentra moralmente imposibilitado para ejercer esta capacidad, ¿eh? De modo que la mayoría de la humanidad, en la mayor parte de casos, se encontraría sin la fe revelada, pues inclinada a los errores más absurdos, absurdos incluso en el plano racional, ¿no? Esta herida que deshace hasta la racionalidad del hombre. Por esto, esto no hay que olvidarlo nunca, que al mismo tiempo que hay que decir que es falsísimo que todo lo que el hombre puede hacer sin la gracia sea pecado, esto es herejía, también se cita en este artículo estas definiciones, pero pensar que el hombre, en lo que está al alcance de sus facultades naturales, de capacidad técnica, creación cultural, realización de vida social, política, filosófica, etc., técnica, vida familiar, vida social, etc., pueda, sin la gracia de Dios, sin la fe cristiana, realizarse, como dicen ahora, de una forma sobrenatural a su dignidad humana, estas cosas. De hecho, sin la gracia de Dios, no se realiza ni siquiera en lo humano, porque es el gran misterio del hombre caído y del redimido. En esta misma página hay un pie de página que dice así: la celebración anual de la fiesta de Cristo Rey es la advertencia para las naciones de que el deber de venerar públicamente a Cristo y de obedecerle se refiere no solo a los particulares, sino también a todos los gobernantes y magistrados. Traerá a estos, a los que gobiernan las naciones, el pensamiento del juicio final, en el cual Cristo, arrojado de la sociedad o ignorado y despreciado en ella, vengará acerbamente tantas injurias recibidas, puesto que su dignidad real exige que toda la sociedad se conforme a los divinos preceptos en el establecimiento de las leyes, en la administración de la justicia, en la educación de la juventud en la sana doctrina y en la santidad de las costumbres. Es un texto realmente espléndido y también tendría que ser siempre meditado. Otro artículo trata la misma doctrina que el anterior, pero en el plano también de la necesidad de la religión para la conservación del orden natural. Hay muchas referencias también conciliares y pontificias, pero ya no reitero la explicación. Después sigue un trabajo que tiene este título: Si Dios no existe, el mal es obligatorio, apoyándose en una referencia de Ramón Llull. Se hace, en esta fórmula, se hace caer en la cuenta de algo que es más radical de lo que puso en boca de un personaje de los hermanos Karamazov, Dostoyevsky, el celebérrimo texto, tan profundo por otra parte. Si Dios no existe, todo está permitido. Frase puesta, evidentemente, con una intención apologética, que realmente la frase tiene una resonancia tremenda y ha sido citada muchísimo y ha producido un gran impacto. Pero en Llull nos encontramos con que dice: si Dios no es, se sigue que sea amable su privación, que sea odiable su ser. El que dice que Dios no es tiene que decir, dice Llull, que Dios es imposible. Tiene que parecerle verdadero y digno de ser seguido aquello en virtud de lo cual afirma absolutamente, no solo que no sabe si Dios existe, sino el que niega dogmáticamente, diríamos, la existencia de Dios, tiene que decir que Dios es imposible. Entonces tiene que considerar verdad absoluta aquello en virtud de lo cual él afirma la imposibilidad de Dios. Ahora, para afirmar la imposibilidad de Dios, porque hay una congruencia de la razón humana con el reconocimiento del bien creado como un reflejo del bien infinito divino, la afirmación de la imposibilidad de Dios es la afirmación de que lo bueno no conviene, de que el del bien cuanto menos mejor, que el mal cuanto más mejor, que lo estimable y por tanto prácticamente lo proseguible es lo malo. Si Dios no es, se sigue naturalmente que el bien es odiable y el mal amable. Los mayores males son más amables que los menores, dice la mayoría. Y esto es imposible según la experiencia que tenemos de ello, que es razón natural, parte de la ciencia. Pues sobre este texto, pues, traduciéndolo en un lenguaje paralelo al de Dostoyevsky, para explicitar este pensamiento, se titula el artículo así: si Dios no existe, el mal es obligatorio. Y esto lo estamos viendo. Este artículo es una introducción a una antología de textos de Nietzsche. Voy a leer unos cuantos. Yo quiero restituir al hombre, como propiedad suya, como producción suya, toda la belleza y sublimidad que ha proyectado sobre las cosas reales e imaginadas, para hacer de este modo su más bella apología. Comienza con eso, la voluntad de dominio. Parece que va a elevar al hombre al sumo. El hombre es un animal lleno de doblez, de mentira, de artificio, de disimulo, siniestro y terrorífico por su prudencia y astucia para los demás animales. En cuanto moraliza, se muestra superficial. Yo he declarado la guerra al clorótico ideal cristiano, con todo lo que él es afín, para poner fin a su tiranía y dejar libre el campo para nuevos ideales, para ideales más robustos. Se ha llamado Dios a todo lo que debilita, a todo lo que predica la debilidad, a todo lo que contagia la debilidad. Hay que guardar respeto a la fatalidad, hay que guardar respeto a la fatalidad. La fatalidad que dice a los débiles desaparecer. Es decir, si uno sin dejándose estar de cuentos, como decía el padre Landis con tanta frecuencia, y dejándose estar de cuentos, nos atrevemos a leer sin convenciones académicas, histórico-filosóficas, una serie de autores, Popper, Spinoza, Feuerbach, Nietzsche, Hegel, Marx, leemos, incluso los leemos sin cuentos. Después vemos lo que pasa en el mundo, lo que ha pasado en el mundo moderno. Nos encontramos que, a pesar de las retóricas y de las propagandas y de las publicidades y de las hipocresías, pues lo del archipiélago Gulag y lo de las bombas atómicas y lo de todo lo demás, es completamente normal, querido, previsto, organizado y vivido. Por ejemplo, Spinoza, precedente de Nietzsche, decir el derecho no es sino el poder de la fuerza. Por tanto, podríamos decir, bueno, deberíamos decir, por derecho natural, lo poderoso destruye lo débil, igual que los peces grandes se comen. La fe en nosotros mismos es la más fuerte cadena y el más fuerte latigazo y las más poderosas alas. El cristianismo debería haber elevado artículo de fe la inocencia del hombre. Los hombres entonces hubieran llegado a ser dioses. Yo considero al cristianismo como la más nefasta mentira de seducción que haya existido hasta el presente, como la gran mentira impía. Yo distierno las ramas y los últimos brotes de su ideal bajo todos los demás disfraces. Yo rechazo toda clase de compromiso con él, todas las posiciones falsas. Yo predico la guerra contra él. El sujeto no es más que una ficción. No existe el yo, el ego de que se habla cuando se censura el egoísmo. Siempre quedará por demostrar que el veraz tenga más valor moral que el engañador en lo que se refiere al gobierno de la humanidad. Aquí Nietzsche, privando usted un volumen terrible. Siempre quedará por demostrar que el veraz tenga más valor moral que el engañador en lo que se refiere al gobierno de la humanidad. Todos los grandes y poderosos han sido así engañadores, su misión así lo exigía. O sea, que esta constante tomadura de pelo que se ve en la política moderna, aquello que describe Heidegger, de que todo ideal o toda misión o todo programa es un puro pretexto para el ejercicio de la voluntad de poder, es una cosa programada, querida, es responde a la conciencia filosófica que tiene. Y esto, perdona, todos tenemos un poco de derecho a hacer chistes de vez en cuando en estos momentos tan graves. Esto, no solo los grandes y poderosos, Napoleón, Bismarck, Israel, Hitler, Mussolini, Roosevelt, Stalin, sino otros que no son tan poderosos, ni luego son tan grandes, también engañan y su visión así lo exige. En España tenemos ahora algunos mentirosos, dos o tres, que pienso en tres en este momento y no de quiénes son, que son una biblia absoluta y que hasta Nietzsche le hubieran parecido poca cosa, pero que no obstante cumplen la moral de Nietzsche con eficacia, además, por ahora. No hay ni espíritu, ni razón, ni pensamiento, ni conciencia, ni alma, ni voluntad, ni verdad. Todo esto no son más que ficciones inútiles. ¿dónde iría yo a buscar, con alguna esperanza filosófica de mi estilo, por lo menos filósofos que respondieran a mis exigencias? Solamente allí donde reinase una manera de pensar aristocrática, considerase la esclavitud y otra cualquier clase de dependencia como un supuesto de toda alta cultura. Donde reinase una manera de pensar creadora, que no viese en el mundo un lugar de paz, el sábado de todos los sábados, sino ahora, y en estado de paz, el medio para la guerra. Una manera de pensar que mirase al futuro y tratase el presente con dureza y tiranía. Una manera de pensar que mirase al futuro y que juzgase el presente con dureza y tiranía. Una manera de pensar sin escrúpulos, inmoral, que quisiese administrar en grande las buenas y malas cualidades del hombre, porque confía en saber emplearlas diestramente. Los cristianos, se trata de la más funesta manía de grandeza que ha habido hasta el presente sobre la tierra. Si estos pequeños abortos mentirosos, estos cazurros, comienzan a acaparar para ellos las palabras Dios, juicio final, verdad, amor, sabiduría, Espíritu Santo, y se sirven de ellas para fortificarse contra el mundo. Si esta especie de hombre comienza a retorcer los valores según sus propias miras, como si fueran estas las que correspondiese ser, a las que correspondiese ser el sentido, la medida, el peso de todo el resto, sería preciso construir casas de locos para ellos y no hacer otra cosa. El haberlos perseguido fue una antigua estupidez del gran estilo. Fue tomarles demasiado en serio, fue darles importancia. Todo eso va viniendo. Cristiano, la especie de hombre más ingenua y más atrasada, busca el origen de la esperanza, de la tranquilidad, del sentimiento de redención en una inspiración psicológica de Dios. Guerra contra el ideal cristiano, contra la doctrina de la santidad y la salvación como fin de la vida, contra la supremacía de los pobres de espíritu, de los corazones puros, de los que sufren y de los que lloran. Guerra contra esto. La ventaja de estos tiempos: nada es verdad, todo es lícito. Deshumanización es una palabra llena de prejuicios y suena en mis oídos casi de modo contrario de los vuestros. El juicio bueno se manifiesta en nosotros como gusto, tan tiránico y seguro como el gusto por los pepinillos en vinagre o el disgusto que me produce tener a mi lado un hombre que escupe. Esto es exactamente parecido a lo que Spinoza hace para criticar la idea de bien. Los sentimientos agradables y entusiastas de altruismo, etc., deben ser criticados sin piedad. En sí, las gotas que contienen de agrado y entusiasmo no son un argumento en su favor, sino un elemento de seducción. Las grandes falsificaciones de los psicólogos. El hombre aspira a la felicidad. Esto es la gran falsificación de los psicólogos. El otro día encontraba San Agustín, que está en todas partes. Cuando San Agustín dice, nadie duda de que todos los hombres quieren una cosa, ser felices. Lo dice siempre con una energía, con una clarividencia, con una profundidad psicológica realmente tremenda. Las grandes falsificaciones de los psicólogos. El hombre tiene que hacer. Lo que se apellida una buena acción es un mero error. Tales acciones no son posibles de ningún modo. El desarrollo de la codicia, de la mentira y del disimulo, de la crueldad, de la lujuria, de la desconfianza, de la dureza, del deseo de dominio de las cosas, de alto valor. Puesto que el odio, la envidia, los apetitos, la cólera, el deseo de dominio todavía existen, hay que presumir que tienen sus funciones de conservación. Y el hombre bueno, entre comillas, sin los efectos poderosos del odio, de la inclinación, del desprecio, sin enemistades, es una degeneración o un autoengaño. La creencia en el ser se afirma solamente como una consecuencia. El verdadero móvil primero es la falta de fe en el devenir, la desconfianza respecto del devenir, el desprecio del devenir. Y si cuando el hombre afirma el ser, esto no es una afirmación primera, no es una posición primera del pensamiento, como dicen Aristóteles y Santo Tomás y todos los filósofos que tienen sentido común. La afirmación del ser, porque lo que es. Esto es una cosa, una consecuencia, movida por la falta de confianza en el devenir de las cosas, el desprecio del cambio. ¿Qué clase de hombre os va a decir? Una especie improductiva y doliente, una especie fatigada de la vida. Si imaginamos la especie de hombres contraria, esta no tendría necesidad de la creencia en el ser. Mejor aún, despreciaría al ser, que es como algo muerto, enojoso e indiferente. Día, el mismo pasaje de Ramon Llull en que está ese texto que se cita aquí en encontré otra prueba que no me había dado cuenta del sentido que tiene, que dice que si Dios no existe, no hay ninguna realidad consistente, que todas desaparecen en un no ser, que todas vienen de un no ser. Es decir, pone también en una argumentación de reducción al absurdo la visión, digamos, de Anaximandro, de Heráclito, de Hegel, como la visión que hay que poner en lo metafísico para poder negar a Dios eterno, y para poder negar que existe un ser infinito y eterno, fuente de todas las participaciones en el ser de todas las cosas finitas. Hay que convertir la realidad en un torbellino sin sentido, sin esencia, sin permanencia, en que nada venga a ser, ni nada permanezca, ni nada, y que todo lo que es queda siempre destruido en la nada. Es decir, este nihilismo del devenir, de la fe, lo pone como el precio de la negación de Dios. Ramón Llull tiene toda la razón. Dice unas frases que parecen textualmente lo que dice Marx, de que todo lo afirmado está condenado a ser destruido, que todo el ser se traspasa en la nada continuamente, etc. Lo cual, por otra parte, pues, al encontrar eso en un autor medieval, textos como este, que es una anticipación, que se cita aquí, que es una anticipación del antiteísmo de Sartre o de Feuerbach, o de Nietzsche, pues simplemente uno se confirma en el carácter preternatural, misterioso y antiteístico de la visión marxista de la realidad. No tiene nada, ni siquiera es una falsa ciencia, en el sentido de una aparente ciencia, por un malentendido científico, sociológico, histórico. Es una proyección de una negación del ser para negar a Dios, como se dice en este texto. Bien, ahora voy a leer entero una cosa de Sorokin. Sorokin, un sociólogo, que fue un profesor de sociología en la Universidad de San Petersburgo antes de caer el zarismo. Entonces, en tiempo de los zares, tenía... y cultural, que se escribió en 1900, de la desintegración de su supersistema sensualista. Por tanto, su más próximo futuro, medido en años y aún en unas pocas décadas, ha de pasar bajo el signo del dies y de dies. Haremos una breve enumeración de las tendencias que prevalecen en este periodo. Los valores sensualistas serán todavía más relativos. Fijémonos que esto está escrito el 37 y refundido el 58. Dices, cosa de años, lo más de unas décadas. Voy a describir las tendencias de la época. Estamos en el 78, bueno, 20 años desde la refundación, y 40 desde la primera redacción. Y pensemos en España en los últimos años. Los valores sensualistas serán todavía más relativos y atomistas hasta llegar a quedar reducidos a polvo, carentes de todo reconocimiento universal y de todo poder vinculante. La línea divisoria entre lo verdadero y lo falso, lo acertado y lo erróneo, lo bello y lo feo, los valores positivos y los negativos, irán borrándose progresivamente, hasta que reine como suprema la anarquía mental, moral, estética y social. Segundo, están numerados. Estos cada vez más atomizados valores sexuales, incluyendo el hombre mismo, seguirán progresivamente rebajándose, haciéndose sensuales y materiales, carentes de todo carácter divino, sacro y absoluto. Se hundirán cada vez más en el cieno de las sentinas socioculturales. Se irán haciendo cada vez más destructivos y menos constructivos, representando en su conjunto un museo de patología sociocultural, mejor que los imperecederos valores del reino de Dios. La mentalidad sensualista cada vez más interpretará el hombre y todos los valores de un modo físico-químico, biológico, reflexológico, endocrinológico, conductivista, todo esto entre palabras entrecombinadas, económico, psicoanalítico, mecanicista, materialista, como un universo de átomos y electroprotones con humanos robots comprendidos en su inmenso tejido. Esto en pie de la letra es lo que dice Alfredo, la mentalidad predominante. 3. Con todos los valores atomizados, cualquier genuina, autorizada y vinculante opinión pública y conciencia del mundo tenderá a desaparecer. Su puesto ha de ser ocupado por una multitud de contradictorias opiniones, de facciones carentes de escrúpulos y por las pseudoconciencias de los grupos de presión. A mí es una cosa que me divierte, tengo ganas de hacer chistes hoy. La cantidad de veces con que hoy oímos decir somos conscientes, deben ser inconscientes, porque eso no lo voy a decir nunca. Esta toma de posición, deben ser inconscientes. En lugar de decir qué piensan sobre una cosa o juzgar un hecho, tenemos conciencia de que tal cosa. Comienzan diciendo que tienen conciencia. Aquí dice que no hay conciencia, no hay opinión pública ni hay conciencia, sino que hay una pseudoconciencia de grupo de presión. 4. Los contratos y convenios perderán los últimos restos de su poder vinculante. El magnífico edificio contractual sociocultural construido por el hombre occidental durante las centurias precedentes se derrumbará. Con su desmoronamiento desaparecerá la democracia contractual, el capitalismo contractualista, incluso la propiedad privada y la sociedad contractual libre de hombres libres. Esto es evidentísimo. Cualquier contrato que se quiera hacer, pues vendrá de no sé dónde, de un pseudo grupo de presión, de un sindicato, de una célula, de un grupo, o de no se sabe quién, una cosa que cambiará completamente la naturaleza del contrato, o lo invertirá todo del revés, imagínese. Como decía, estoy de buen humor, lo siento, y no puedo evitarlo. Como decía un compañero mío de tribunal de oposiciones de magisterio, decía así, dice, ahora podremos separarnos de nuestras mujeres, pero no podremos separarnos de los obreros de nuestras empresas. Sí, el contrato laboral se ha convertido en indisoluble y el matrimonial en irrevocable. Una cosa divertida. Pero esto es lo que está diciendo aquí, ¿no? Sí. La fuerza bruta y el más cínico fraude llegarán a ser los únicos árbitros, de todos los valores y de todas las relaciones interindividuales e intergrupales. La fuerza pasará a ser el derecho, y como consecuencia se darán frecuentes guerras, revoluciones, revueltas, perturbaciones, y habrá una desenfrenada brutalidad. Será realidad la guerra de todos contra todos, así individuo contra individuo, y clase, nación, credo y raza contra clase, nación, credo y raza. Esto es lo dicen en el Evangelio, según todo. La libertad llegará a ser simple mito para la mayoría, y se convertirá para la minoría dominante en desenfrenada licencia. Habrá despojo de los derechos inalienables. Las declaraciones de derechos o serán abolidas o se emplearán solo como hermosos disfraces para una pura coacción. De momento vamos por aquí, después de la abolición. Igual, es como si estuvieran abolidas por mí. Esto que está pasando con los derechos humanos es la cosa más divertida, sino pues que trágica que puede existir. Los gobiernos serán cada vez más torpes, fraudulentos y tiránicos. Torpes, ¿eh? No pasa. Fraudulentos y tiránicos. Dando bombas en vez de pan, muerte en vez de libertad, violencia en vez de derecho, destrucción en vez de creación. Se irán haciendo cada vez de más corta duración, inestables y amenazados en su posición. La familia, como sagrada unión de marido y esposa, de padres e hijos, continuará desintegrándose. Los divorcios y las separaciones irán aumentando hasta el extremo de desaparecer toda diferencia profunda entre matrimonios socialmente sancionados y las relaciones sexuales ilícitas. Esto está pasando. Los niños cada vez más temprano serán separados de sus padres en las guarderías. Las principales funciones socioculturales de la familia se irán aminorando hasta que éste quede reducida a una simple e incidental cohabitación de varón y hembra, mientras que el hogar pasa a ser un lugar donde se pernocta, principalmente por las relaciones sexuales. Noveno, el sensualista supersistema de nuestra cultura debe hacerse progresivamente un informe vaciado cultural, penetrado por el sincretismo de elementos culturales no asimilados. Esto es espléndido, espléndido. Ahora todo el mundo sabe pues del budismo y de cómo llaman aquello el Tao Te Ching, ¿no? Algunos estudian el Ramayana y los otros han estudiado pues, la religión de los persas, y los, pues, el Zen, el budismo Zen, que no entiendo yo. Todo esto yo lo digo claro en la universidad, todos los míos. Tenía una alumna que era hindú, ¿vale? De filosofía hindú, con unos pendientes así rarísimo. He visto ya de todo, digamos, ¿eh? Y todo eso. Y elementos culturales no asimilados. Todo el mundo hace un poquito de yoga, ¿no? Con un hobby más, ¿no? Carentes de toda unidad e individualidad, convirtiéndose en un tal bazar, llega a ser presa de azarosas fuerzas que lo hacen un objeto de historia, en vez de un sujeto vivo y autocontrolado. Décimo, su potencia creadora continuará menguando y haciéndose cada vez menos lúcida. En lugar de los Galileo y Newton, Leibniz y Darwin, Kant y Hegel, Bach, Beethoven, Shakespeare y Dante, y Rafael y Rembrandt, que es una mezcla de cosas raras, pero en fin, lo pone así, no tocamos ni una coma de lo que dice, quiere decir hombres geniales, irá siendo progresivamente ocupado por una multitud de mediocres pseudopensadores, autores de ciencia, de música, de pintura, literatura, teatro, grupos todos a cual más vulgar. El puesto de la moral del imperativo categórico irá siendo progresivamente ocupado por las divisas atomísticas y hedonistas de la egoísta utilidad, fanatismo, fraude y compulsión. El cristianismo grande será reemplazado por una multitud de las más atroces mezclas de ciencia, trozos de filosofía, incorporados en la aún no elaborada masa de mágicas creencias y de ignorantes supersticiones. Esto también está pasando aquí, los teólogos que han tenido un trocito de cosa y de un equipo. Las invenciones tecnológicas constructivas serán progresivamente suplantadas por las destructivas, más específicamente. El cuantitativo colosalismo sustituirá el refinamiento cualitativo. Lo más grande sustituirá a lo mejor. El bestseller al clásico. La brillante exterioridad al valor interno. La técnica al genio. La imitación a la creación. El golpe de efecto de sensacional al valor duradero. La manipulación operativa a la intuición iluminadora. B. El pensamiento será reemplazado por información, háganme el favor. Please, por favor, información. Los sabios por lindos alejandritos. Los criterios reales por criterios falseados. Los grandes líderes por engañadores. Hasta los más grandes valores culturales del pasado se degradarán. Los Beethoven y Bach pasarán a ser simple elemento en las llamativas rapsodias publicitarias. Y fijaos lo que pasó con la novena sinfonía, ¿no? Lo que pasó con cualquier momento, y es un órgano eléctrico de Schanz, un trozo de la tocata y fuga de Bach y cosas de ese. Dice Schanz, llamativas rapsodias publicitarias de laxantes, pastillas, galletas, cerveza y otros productos materiales. Esto está pasando, ¿eh? Pues un trocito de misa solemnis, es un anuncio de pastillas para todos. Los Miguel Ángel y Rembrandt servirán para adornar las envolturas de jabones y hojas de afeitar, máquinas lavadoras y botellas de whisky. Informadores de prensa y locutores de radio tendrán la condescendencia de honrar a los Shakespeare y Goethe, permitiéndoles hacer una línea en sus periódicos de charlas. La cultura empastillada en espacios que daban microfónicos. Un décimo, con la creciente anarquía moral, mental y social y la decreciente potencialidad creadora de la mentalidad sensualista, la producción de los valores materiales declinará. Las depresiones, ahora viene la materia, la misma producción cuantitativa y material, las depresiones se irán haciendo cada vez mayores y descenderá el nivel de vida material. esto está llegando a España ahora. 12. Por las mismas razones, estará amenazada la seguridad de la vida y el disfrute de los bienes materiales, y con ella la tranquilidad del espíritu y la felicidad. Aumentarán los suicidios, las enfermedades mentales y la delincuencia. El tedio se irá extendiendo cada vez más por la sociedad. 13. La sociedad progresivamente se irá extendiendo en dos tipos: sensuales hedonistas, con su come, bebe y ama, pues mañana morirás, y por otra parte, ascetas y estoicos indiferentes, antagónicos a los valores sensuales. Bueno, esto aquí lo pusimos porque es un testimonio de un hombre no creyente, y un hombre profundo y serio, pero confuso, ¿no?, y de ideología socialista y revolucionario, etc. Testimonio tremendo, verdadero, verdaderísimo y clarividente de esto, de la desintegración de los valores humanos en una humanidad que ha constatado la fe cristiana. No tiene camino, no se puede. Esta restauración de estos valores económicos, de felicidad, de bienestar, de integridad de la familia, de seriedad de la cultura, de seriedad de la política, de seriedad de la creación artística, de eso, no se restaurará sino volviendo a Cristo. No tiene solución, no tiene ningún camino de vuelta, eso, ningún. Y aquí pusimos un pie de página del padre Ramier con el título: las calamidades actuales, motivo de esperanza. El hombre experimenta una lamentable tendencia a intentar todos los recursos imaginables para hacerse feliz por sí mismo, antes que aceptar la felicidad que su Dios le ofrece. Pero no es menos cierto que quiere ser feliz a cualquier precio, que si llega a convencerse de que cuantos intentos haga para prescindir de Dios no hacen más que alejarle de la felicidad que busca irresistiblemente, ha de acabar forzosamente por entrar en el único camino que permanece abierto. Ahora bien, parece que esta convicción debe ser el necesario resultado de las rebeliones pasadas y presentes de la sociedad contra la Iglesia. He aquí por qué, muy lejos de ver en ellas un motivo para desesperar en lo porvenir, vemos por el contrario un motivo de esperanza. Este es un texto de esperanza. En esta perspectiva de la permisión del mal para mayor bien, de un designio misterioso de Dios, de que el hombre se dé cuenta de que tiene otro camino hacia la felicidad. Son las 8. No habrá tiempo de leer entero este número, basta. Aquí os recomiendo la lectura de Herencia de Enigmas para el año 1973. Don Manuel Aznar, que fue director de la Vanguardia Española y embajador de España en la ONU, embajador en Buenos Aires, embajador en Marruecos y director de la agencia EFE, que en su juventud fue redactor del Sol, hombre socialista, de izquierda, laico, etc. De su manera. Que evidentemente en su última época de la vida, pues un hombre que había recobrado la forma, su vida interior no la conozco yo, pero ciertamente pasaba por ser un hombre pues laico, no confesional, diríamos, pero en el último tiempo de su vida había recuperado no solo su fe sino la valentía para proclamarla, porque escribía siempre como creyente y siempre hablaba de Dios y hablaba de la vida eterna. No se le moría un amigo sin expresar en un artículo necrológico su oración y su esperanza de que Dios tuviese misericordia de él y concediese la felicidad eterna. Y es un hombre que realmente es ejemplar la manera como hablaba en los últimos tiempos de su vida. Y en La Vanguardia Española publicó el año 72, el 31 de diciembre, un artículo que aquí lo reproducimos. El año 70, diciembre 72, 5 años hace. Ved, por ejemplo, cosas que dice. Enigma en Vietnam. Porque más allá de los discursos, arengas, glosas, declaraciones que sobre el mundo vienen cayendo a diario como un bombardeo, ¿dónde está la verdad? ¿Dónde la razón? ¿Y cuál es la línea divisoria entre la justicia y la hipocresía? Washington y Hanoi anuncian su horror a la guerra y sus deseos de paz. ¿Por qué entonces no conciertan sus voluntades? ¿Por qué se atormentan mutuamente sin piedad? ¿Por qué permiten que prevalezca el odio? ¿Qué se esconde detrás de las gigantescas devastaciones producidas en Vietnam? ¿Qué se oculta del otro lado, al otro lado de los humanitarios enternecimientos norvietnamitas y de sus asaltos guerrilleros, de sus cohetes, de sus voladuras de polvorines, etcétera? El mundo no lo sabe, todo se vuelve palabras, palabras, palabras. Enigma, dice aquí, por ejemplo. La Rusia soviética, que aspira sin duda a ser la primerísima potencia militar del mundo, no pierde ocasión de hacer melindres pacifistas, a fin de que nadie se asuste. ¿Qué planes guarda en su mente y en su corazón para servir en sueños de imperial y universal dominio? ¿La humanidad de nuestros nietos será inevitablemente comunista? Y aquí otro enigma, esto está escrito hace 5 años. ¿Están preparadas y desplegadas para irrumpir sobre el tiempo venidero como irrumpieron las plagas bíblicas sobre los pueblos o las tribus de la idolatría y de la sexualidad corrompida? Y aquí otro enigma, el del sexo imponiendo una ley tiránica, igual que si en él estuvieran resumidos los supremos títulos de la autoridad. ¿Qué buscan ciertas juventudes de hoy con unas libertades sexuales que no son, que no pueden ser sino impudicia, inmundicia y degradación de la condición del hombre y de la mujer? Parece imposible que la exaltación de la sexualidad parece imposible que no esté destinada y encaminada hacia otros fines. ¿Quién puso en marcha esta aberración en nuestros días? ¿Cómo las puso? ¿Para qué? ¿A quién aprovechan? Ahora mismo se discute en Francia acerca de una profesora de filosofía que en la ciudad de Belfort ha explicado a sus alumnas el arte y las artes del amor carnal. Trate de saber si una muchacha de 18 años, normal y honesta, puede asistir a las clases teóricas de la profesora Mercier. Aún quedan gentes que no han cancelado su capacidad para escandalizarse. Y aquí lo que escribe un comentarista tan distinguido como Pierre Bianchon Conté. Una señorita de 18 años se halla evidentemente en peligro moral si su profesor de filosofía comenta ante ella el folleto del doctor Constanté titulado Aprendamos a hacer el amor. Pero la misma señorita tiene la edad requerida para ir, cuando le plazca, a ver la película de Bertolucci, El último tango en París. Ahora ha venido aquí un progreso de la democracia española. Ahora bien, entre la lección teórica del folleto, fríamente clínica o tristemente técnica, a pesar de que lleva una onza de malicia, y los trabajos prácticos de la película, de un impudor increíble, de una brutalidad física que corta la respiración, hay un mundo. De un lado, una explicación pesada, poco atrayente en su pedantería, que no parece la más indicada para trastornar a un adolescente. Del otro, una invitación nada disimulada e ilustrada en qué medida a dar rienda suelta a todos los instintos. La pornografía, la lujuria más primaria y elemental, las preocupaciones sexuales invadiéndolo todo. Y aquí otro de los interrogantes ante el hombre de hoy. Esto se escribió hace 5 años y hemos vivido unos años espantosos en estos últimos tiempos. Si alguien, tras la debida reflexión, terminaba Manuel Aznar, entiende que existen motivos humanos para asegurar un año 1973 tan feliz como nos lo deseamos mutuamente en las salutaciones y en las cenas de Pascuas y en la noche de San Silvestre, yo le agradecería que me los dijese, porque optimista como he sido siempre, quisiera continuar siéndolo y guardar fidelidad a mis esperanzas sin capitular un momento ante las amenazas y los estrépitos que mueven los creadores de desolaciones. En última instancia nos quedará el consuelo de poder exclamar a la paz de Dios, es decir, nos quedará la oración. Bien. Y después, con eso termino. Hay un artículo de Padre Garpa, Los derechos del hombre según la Iglesia, que es una serie de trabajos que van saliendo. Una cita de Padre Ramiro. Lo más lamentable es que quitando la libertad a los pueblos, la revolución los vuelve casi incapaces de que la recobren y gocen de nuevo de ella. Nada enerva tanto a una nación como el hábito de no moverse más que bajo los impulsos del poder. Como un cuerpo vigoroso cuyos miembros han estado ligados largo tiempo, recobra difícilmente su agilidad y su fuerza, así una sociedad que ha perdido su autonomía pronto deja de desearla y se acostumbra a ver en ella más bien una carga que un privilegio. Del poder espera la satisfacción de todas sus necesidades. También sobre el poder hace recaer la responsabilidad de todos sus sufrimientos. Y allí resulta que cuanta servidumbre pone en su dependencia, tanto se presta a la rebelión. Cuanta incapacidad siente para tolerar la libertad, tanta inclinación experimenta para la anarquía. O sea, la libertad no, porque hay este despotismo y anarquía. Bien. Bueno, voy a terminar con una cosa que quería deciros. En este número pusimos aquel texto que creo que ya leí aquí sobre la negación de la virginidad de María en un artículo de Salterre y la carta que se envió al cardenal de Toledo. Esto, supongo que sabéis que no solo el cardenal habló en Toledo, sino que después en Madrid hicieron un acto, tuvo mucha resonancia, y en ABC acaban de publicar el dictamen que ha dado la Sociedad Mariológica Española a una consulta que le hizo la Congregación de la Doctrina de la Fe de la Conferencia Episcopal. Una cosa muy bien hecha que está en ABC. Yo tengo la convicción, lo pensé desde el primer momento en que salió el artículo, porque por las razones que os dije cuando os leí aquellos libros de protestantes ortodoxos atentados al modernismo, al protestantismo liberal, que llaman. Yo tengo la convicción que esto va a ser una espada, una piedra de toque, una espada de división, y que como los errores van todos implicados, pero unos son mucho más nucleares y otros son secundarios. Hay gente que tiene muchísimo unas posiciones profundamente naturalistas, antiteísticas, naturalistas y antiteísticas, en materias pedagógicas o de organización de la sociedad en el plano empresarial, en el plano económico, en el plano municipal, sí, siempre que se supone que las cosas que son de libertad no son sino reflexológicas, que las cosas que hay que resolverlas con arrepentimiento de los pecados hay que resolverlas pues con una medicación física, no sé, tantas cosas se piensan así, ¿verdad? Siempre que sustituye el confesionario por el psicoanalista, ¿verdad? Se está haciendo un naturalismo feroz y esto está pasando en el tiempo, ¿verdad? Y siempre que se supone que una multitud puede ser gobernada en virtud del principio mismo de la multitud, pues es panteísta y era absurdo. Por tanto, muchísimas cosas que hoy se dicen en nombre de democracia o de socialismo o de pedagogía activa o de lo que sea, se fundan, son aplicaciones prácticas de filosofías ateas. Ahora está tan manipulada la opinión pública que nos encontramos continuamente recibiendo contaminaciones de estas cosas. Y quien pensase que toda persona que en algún aspecto de sus criterios de economista o de pedagogo o de político o de pastoralista, escuras, etcétera, tiene unas tres o cuatro ideas equivocadas, es que él es ateo, entonces nosotros nos hemos hecho un lío, porque entonces ideas equivocadas las tenemos todos continuamente, estamos respirando un ambiente completamente falso. Por tanto, muy poca gente se da cuenta de que es una corriente que lleva a la pérdida de la fe y que va directamente contra la trascendencia de Dios y contra la sobrenaturalidad de la revelación. Y mucha gente se traga modas exegéticas o modas pastorales o modas pedagógicas o modas políticas completamente anticristianas, se las traga, pero no le ha llegado el veneno hasta el fondo y todavía ellos, gracias a Dios, no son anticristianos. Entonces a mí me parece que nada podría venir más oportuno en España que situar este punto en claro, porque en este punto en claro se pueden dividir las fuerzas, y el que sea ateo, pues si es cura, que se pase al mundo laico sin pedir la secularización siquiera, que sería más honesto, ¿verdad? Y el pueblo cristiano que se anime a su fe auténtica, ¿no?, y brille verdaderamente la Iglesia tal como tiene que ser. Yo confío que este movimiento pues se irá produciendo, ¿no? De momento veo que el cardenal de Toledo pues nos envía aquí todo de cosas para el cristianismo, hay que decir que está muy agradecido a la sugerencia que le dimos y que está muy quería decirlo. Y otra cosa que quiero deciros, porque a mí me ha dado mucha alegría, es una carta que hemos recibido de Argentina, de un catalán muy típico. Lo voy a leer entera porque también al final es chistoso. Terminaremos con eso. Paraná, 14 de marzo de 1978. Señor director, la carta al director de Cristian. Estimado señor, soy seminarista perteneciente a la Archidiócesis de Paraná y hace pocos días comencé a cursar el primer año de teología en este seminario. Gracias a Dios, fiel a la doctrina perenne de la Santa Iglesia y floreciente en vocaciones. Somos 125 seminaristas de distintas provincias argentinas. Nací en Manresa, muy cerca de la cueva de San Ignacio y a los pies de la Serra d'Or de la Mare de Déu de Montserrat, hace 24 años. Desde 1961 vivo en Argentina con mis padres. Vivo en catalán, que sus padres emigraron a Argentina. Manresa. Hace varios años que conozco cristiandad, pero fue últimamente cuando en unos ejercicios espirituales aprendí un poco a paladear las dulzuras y riquezas insondables que se encierran en el corazón divino de Jesús. Que llegué a apreciar debidamente su revista por la devoción acendrada que irradia en cada página al Sagrado Corazón, latente en el Santísimo Sacramento como Rey de las Naciones y de los Corazones. Un seminarista amigo recibe dos ejemplares de cristiandad, uno se lo reserva para él y el otro lo destina al seminario. Como veo que tiene gran importancia para mi formación sacerdotal según el corazón de Cristo Rey, me atrevo a pedirle el envío de los ejemplares que quiera de su revista, viejos o nuevos, sin cargo, pues apenas puedo sobrellevar los gastos del seminario.